No cuento con nadie, cuento con mí mismo. Aprendí de la vida, siempre andar ready, con ella chambia. No sé por qué ellos quieren joder, si saben que no tienen poder. No se tiren o la pasan feo, te dejamos parqueado en el paseo. No sé por qué ellos quieren joder, si saben que no tienen poder. No se tiren o la pasan feo, te dejamos parqueado en el paseo. Baile full, con los insectos ready pa' darte un tour. Aquí te damos si tú rompes la rule. A mí no me hables de disque, ni de combo, de palos, ni de corta. Que en tu barrio a ti ya no te soportan. Ustedes tanto prestado, nosotros ready con el aniquelao. Tengan cuidado que no pasemos por el lado. Que no queremos arreglo, si te pillo paso y te desintegro. Y el gabán te lo ponemos de negro. This is rock, wild, la indica, we gonna still killing. Ustedes están pelados, nosotros aquí tirados to' chilling. Mueca, prende del estudio a lo que yo busco los feeling. Que me voy en la haya ya siendo Willy. L.E.O. Stardom, Corleone, the Teflon Face, Dracula, Scary, Peachy Boy. No sé por qué ellos quieren joder, si saben que no tienen poder. No se tiren o la pasan feo, te dejamos parqueado en el paseo. No sé por qué ellos quieren joder, si saben que no tienen poder. No se tiren o la pasan feo, te dejamos parqueado en el paseo. Desde que choteaste te mudaste para Orlando. Más cuando sabía que te andaban buscando. Oíste, Britney, yo monto el bacalao, estás en el pini. Y apareces acostado al frente de Disney, Laura Mercy. Bamboca, la radio no te toca. You know why, motherfucker, you a crack smoker. El Prince, you never bury niggas like me. Mohamed Ali, the one to kill a bee. Una libra de cadera no es cadera. Dos serviadores en las escaleras. Tres horas esperando hasta aquí afuera. A la que tú salgas de la vacío entera. Un saludo a todos aquellos que tienen que grabar cantito por cantito. Porque no le sale un corte. Laura Mercy. No sé por qué ellos quieren joder, si saben que no tienen poder. No se tiren o la pasan feo, te dejamos parqueado en el paseo. Yeah. 100 por 35, 35 y no nos importa un carajo. Oh no. Yo Jaime. Tú sabes que si no hago estas cosas me aburro. Scotty, Richie Boy, Terricolas, from Carolina PR, to the globe, the Mafia Boys, dos temas nada más en la calle, y están killing them, L.E.O. Wambo, and Teflon Face, Mixtape, Rock Wireless.